especiales, pues imagínate tú, esta de 2015, esta digamos que pasará a los anales de la historia, ¿no? No solo de la historia de la propia agrupación, ya que es futura hermandad o casi hermandad, sino del propio pueblo de Ubrique en general, porque ya en Ubrique ya somos prácticamente tres hermandades, y con lo difícil que es conseguir esto. Date cuenta que aquí en Ubrique ha habido casi cuatro generaciones perdidas en el tema cofrade, en el tema de la iglesia, en el tema de la Semana Santa, y por decirte o por ponerte un ejemplo, hace 10-11 años, cuando se comenzó esta andadura, era casi impensable de que esto pudiera llegar a donde ha llegado, y hoy pues tenemos todo el pueblo, toda la gente, por muy poquito que haya aportado cada persona, por muy poco que hayan aportado, todos tenemos que felicitarnos de este logro, porque es un logro de todos. Yo creo que es un logro del pueblo de Ubrique y es un logro de toda la gente que ha estado ahí, y digamos que es algo más que ha conseguido el pueblo de Ubrique, es una cosa muy importante para el pueblo de Ubrique, la verdad. En la actualidad de hoy lunes también podemos destacar que esta semana continúan celebrándose los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Hoy lunes se ha inaugurado el curso Habilidades Personales y Sociales desde una perspectiva de género impartido por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y mañana martes a partir de las 11 de la mañana se procederá al reparto de claveles por las calles de nuestra localidad por parte de las asociaciones de mujeres. Digamos que los actos comenzaron el día 3 de marzo, con una rueda de prensa en el ayuntamiento, con el tema de marzo por la igualdad. El día 5 a las 11 de la mañana se puso en marcha una campaña en la Avenida España. Se repartieron los carteles anunciadores de los actos y se repartieron también unas bolsas de tela con el nombre 8 de marzo, marzo por la igualdad. Hoy ha comenzado aquí en un aula de la Escuela de Adultos un curso de habilidades personales y sociales desde una perspectiva de género, impartido por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en conjunto con el Ayuntamiento. Mañana, martes, día 10, a las 11 horas, continuación de la campaña en la calle con la entrega de claveles blancos por parte de las asociaciones de mujeres de Ubrique. Estos claveles decimos que van a llevar una tarjetita con un mensaje. Del 12 al 13, dos días, desarrollo de taller Creatividad para el autoempleo, organizado por la Diputación Provincial de Cádiz. Y el 13 de marzo a las 20:30, viernes, representación de la obra teatral La Voz es una boda es un coñazo, a cargo del grupo de teatro ubriqueño, Uno más Uno. Comedia con texto original de Raimundo Francés. Y el 20 de marzo, que también cae en viernes, pues se pondrá la proyección de la película La Letra Escarlata en el Francisco Fato. Pues solamente pedirle a las mujeres que, en primer lugar, que el teatro promete de estar divertido. La película tiene un argumento buenísimo. Dicen que es muy antigua, pero yo hace poquito tiempo que la vi, me impactó. Y bueno, este desarrollo de taller de creatividad de autoempleo, pues creo que es muy interesante para todas las mujeres que estén en este campo de querer autoemplearse o buscar un puesto de trabajo. Y bueno, la campaña de la entrega de claveles, es más importante el mensaje que vamos a dar con la tarjetita junto con el clavel que el clavel en sí, aunque también lo sea, pero vamos, no creemos que con una flor se solucionen los problemas, pero vamos. Y este curso también está muy bien, porque es un poco de estas habilidades personales y sociales que te enseñan un poco a desarrollarte y a moverte en los ámbitos en los que te llegan en la vida. Cambiamos de asunto. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se han hecho públicas las bases del 10º concurso de repostería La Gañotada, donde podrán participar todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad que lo deseen. La inscripción se puede realizar en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono de información 956 46 12 90, siendo el último día de inscripción el miércoles 25 de marzo. Los miembros del jurado serán designados por la Delegación de Cultura. La decisión del jurado se basará en criterios de calidad, gusto, sabor y presentación. El premio podrá ser declarado desierto si los dulces presentados carecen de una calidad aceptable. La decisión del jurado será inapelable. Se concederán tres premios: un primer premio de 120 euros y diploma, un segundo premio de 75 euros y diploma y un tercer premio de 50 euros y diploma. El participante presentará el plato preparado para el concurso el viernes 27 de marzo a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique para su degustación por parte de los miembros del jurado y designación del fallo de los tres primeros premios. El fallo del jurado se dará a conocer ese mismo día 27 en la plaza del Ayuntamiento. Los asistentes a la entrega de premios podrán degustar los gañotes presentados a concurso una vez conocido a los tres premiados. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el jurado, sin que, contra su decisión, proceda reclamación alguna. La organización, si lo estima oportuno, podrá suspender el concurso, comunicándolo con antelación a cada participante. Además, se informa que la cantidad de gañotes para participar será, como mínimo, de 20 gañotes. También desde el área de cultura y desde la Escuela Municipal de Música se recuerda que hasta este miércoles día 11 está abierto el proceso de selección de la Junta Directiva del AMPA de la Escuela Municipal de Música. Los interesados en participar pueden hacerlo a través de dos vías. Por un lado, directamente dirigiéndose al centro hasta el próximo día 11 y en horario de 4 a 9. O bien a través de un sistema parecido al del correo, que consiste en la introducción en un sobre grande que está a disposición de los interesados en la Escuela Municipal de Música, uno o dos sobres pequeños con la papeleta de la votación, en la que se marcará un máximo de 5 candidatos. En el sobre grande deberá de ponerse el nombre y apellidos de la madre y del padre y será entregado por el alumno o por el propio votante en la conserjería del IES Maestro Francisco Fatou hasta este miércoles. Se recuerda que pueden votar tanto los padres como las madres, así como los alumnos mayores de edad de la Escuela Municipal de Música. Por último y antes de finalizar, destacamos los actos de campaña electoral. Hoy lunes, a partir de las 7:30 de la tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Los Remedios de Ubrique un acto público de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, abierto a toda la ciudadanía ubriqueña y en el que van a participar Ignacio García, parlamentario andaluz, y los candidatos al Parlamento de Andalucía, Noemí Palomares y Manuel Cárdenas. Por otro lado, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra se informa que mañana martes se va a celebrar un encuentro con la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez García, al que se invita a participar a los vecinos y vecinas de la localidad. El encuentro será mañana a las 7 en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Recordando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.